está Fumiato acá, ¿eh? Lo hizo porque no te diste cuenta. ¿Cómo le va, señor Federico Fumiato? Hola, buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Bien. Bien, estamos ¿ustedes bien? ¿Son los de la radio? Ay, ya. Le presento la radio, acá sí, tiene el estudio. Me cayó toda la magia, pero no importa. Ahí al lado suyo está. Sí, sí. Acá está. Levántela, mira, ahí está. Ahí la levantó. Gracias. Se ensució un poquito. Pero... Y bueno, no, vio. No queremos saber quién es el mago, porque hay chistes populares, el mago. Bueno, no, deje usted con sus chistes populares de esas bueno, cosas. Bueno, chistes elitistas entonces. Ah, bueno. ¿Cómo le va? Bueno, ayer se sesionó, se habilitó. Cuéntenos un poco porque no solamente leímos el titular, no, sí, no nos metimos sesionó. En... Sí, se sesionó. Sí, ayer hubo sesión sí. Con mucha expectativa de qué iba a pasar porque en realidad ya desde el lunes que veníamos pensando, mismo lunes, que probablemente teníamos que aprobar algunas cosas porque ya el fin de semana hubo novedades. El presidente ya había hecho anuncios, Axel Kicillof... Quedó una expectativa dando vueltas de lo que significaban las zonas blancas, con 21 días sin casos, bueno, nuestras poblaciones, pero el lunes no terminaban de definir. Estimo que no está fácil tampoco la negociación entre los intendentes de Punilla, que, por ejemplo, Tras la Sierra ya abrió a la circulación intra, digamos, distrital, y acá todavía no se pudo, y entiendo que no hay un acuerdo ya categórico entre los intendentes para poder circular. Se hablaba de Casa Grande a Charbonnier. Sí, que tendría cierta lógica, es como un corredor. Sí, sí, que está fuera de casos. Sí. Digamos, lo que se toma es los 21 días sin casos, ¿no? Y bueno, no todavía no se hizo. Por eso el lunes fuimos con esa expectativa. No hubo resoluciones, hubo sí algunos protocolos que nos mandaron, pero... No valía la pena aprobarlos porque según ese mismo día tuvo reunión el intendente y supuestamente iba a haber más claridad a mitad de semana. Bueno, recién ayer pudimos tener esos protocolos y algunas indicaciones de lo que se pretendía. Digamos, para que entienda la gente, nosotros recibimos, el Consejo Deliberante recibe indicaciones, no es que nos ponemos nosotros a ver científicamente y epidemiológicamente qué conviene. Recibimos las indicaciones del COE y estudiamos un poco las condiciones locales. Pero claro, que puede haber alguna que otra adaptación al territorio, pero no mucho más. De horario, pero no mucho más realmente. Sí creo que podemos revisar, como creo que lo que se ha hecho fue en su momento, pero también por indicación del Ejecutivo, el tema de la feria, digamos, cómo vos contemplás algunos sectores que no están contemplados. Claro. Digo, hace varias semanas aprobamos, por ejemplo, la utilización de las canchas de golf. Bueno, no era primera necesidad. ¿Ah, no? Evidentemente, bueno, tal vez sí, pero por ahí podemos llevar las cabras ahí. ¿Pero dónde? ¿Acá tenemos cancha de golf? No, acá en no. En la villa no, en la cumbre. Sí, sí. Bueno, era parte del protocolo que había salido, entraban muchas cosas que eran generales. Sí. Pero digo, se abrieron cosas que uno entiende que están pensadas por sectores organizados, que tienen capacidad de presión. Por ejemplo, la Asociación de Parapentistas de Córdoba le mandó y armó su propio protocolo, que fue el que, por ejemplo, la cumbre aprobó. Sí. Entonces, hay sectores, como venimos diciendo, esto está quedando en evidencia también con la cuarentena, que hay sectores que tienen más capacidad para presionar a determinados gobiernos, que también son más por ahí amables con determinados sectores, y cuesta mucho cuando tenés que hablar de otros sectores que no tienen capacidad por ahí de choque o de poner contra las cuerdas a los gobiernos, y bueno, y ahí hay que defender de otra manera. Se amplió, a ver, pasamos a ser zona de distanciamiento social. Sí. ¿Eso qué cambia? Bueno, que no estás obligado a quedarte en tu casa, como en otros momentos, que, ¿se acuerdan? Solamente salíamos a hacer las compras fundamentales. Bueno, no es así. No hay horario, no va a sonar más la sirena a partir de hoy. ¡Vamos! Sí, bueno, ya está. Para ya, muchos una conquista, bueno, para otros era una necesidad, pero creo que todos aliviamos, todos y todas. Ya está. Sí, aliviamos eso. No hay más sirena porque, bueno, el horario comercial va a ser de 8 a 8, de 8 a 20. Sí. Para comercios, digamos, tradicionales, los que están habilitados, y de 8 de la mañana a 0 horas para la gastronomía, ¿no? Sí. La gastronomía tiene características, el protocolo tiene 18 hojas, es bastante complejo y les pedimos, por favor, a los que tienen emprendimientos gastronómicos, lo miren, porque tiene muchas especificaciones. Y digamos, más allá de que te controlen o no te controlen, les pedimos que lo interioricen como una responsabilidad propia, porque, bueno... Insistimos, van a ser los lugares donde el día que haya un caso, si es que lo hay, probablemente sean los mayores responsables de la transmisión, ¿no? Un bar va a ser los lugares donde más se junte gente, aunque están muy restringidos, tienen que estar a 2 metros cada mesa. Recomiendan, y en esto también para la gente, que se haga por reserva previa, porque si no nos va a agarrar a todos ahí acumulándonos en la puerta y no va a haber capacidad, o se va a exceder la capacidad, y ahí es donde empezamos con el problema. No hagamos como los runners de los bares, ¿no? Claro. no salgamos, me los imagino ahí trotando en la puerta, sí. ¿No? Pero bueno, va a tener esas características y están bastante limitados en ese sentido. Sí. Después se habilitó también el tema de las iglesias, templos de culto y su apéndice. Esto es, en realidad, para ir a rezar individualmente, solamente una persona, o a confesarse. Y casamientos y bautismos hasta 7 personas, digamos que está 7 personas, incluyendo al cura y a la familia. Claro, ¿no? O sea, y al reducido. Bautizado, sí, y a los casados. Así que se terminó la excusa. Yo lo estoy evaluando, pero soy lento para tomar decisiones, sí, así que quizás unos años. Y... podemos esperar a que termine todo el capitalismo. Por algo que mi está amor, nos casamos cuando termine el capitalismo. Cuando se caiga el patriarcado. Hoy no se casa, mañana sí. Claro, una cosa así. Trabajadoras de casas particulares, esto sí puede ser importante, tiene un impacto. Obviamente también con mucho cuidado. Recordemos que en Buenos Aires y en Brasil, donde tuvo un impacto tremendo, dramático, empezó por una trabajadora. El primer caso fue una trabajadora de casas particulares que fue a una casa en un barrio muy rico de San Pablo y lo llevó a su favela. Y bueno, ahí se extendió de una manera muy, muy dramática porque las condiciones de hacinamiento y demás es donde más complica. Así que a tener mucho cuidado con eso también. Y además porque, bueno, muchas veces esas casas eran los que viajaban al exterior, ¿no? Claro. En Argentina también empezó así. Empezó con una casa particular de una mujer que, lo de la villa, empezó así, que era una mujer que trabajaba en una de esas casas de gente que viajaba al exterior y lo trajo. Pero los que más se enferman después son los barrios populares. El cementerio, eso sí, se agregó acá por un pedido local, digamos, de gente que, bueno, quería ir a visitar y a Que aparte de eso, nosotros no lo tenemos presente, capaz, viste, porque uno no tiene un familiar ahí, pero no estaba habilitada la posibilidad de ir al cementerio. Sí, era angustioso para alguna gente, de verdad. Claro. Y lo pidieron, bueno, va a ser sábado, domingo, viernes, sábados y domingos de 10 a 16 horas. Va a estar abierto el cementerio también para ir a hacer las visitas. Después actividades deportivas acuáticas, eso incluye, digamos, el kayak, el remo. Y la pesca, que por ahí es lo más importante la pesca solamente de costa. No. Por ahí estaban acostumbrados el club de pesca y demás a salir a navegar. Sí, porque hay muchos que van bote a pescar, Sí, es lo que más se hace. Sí. Pero bueno, eso no se va a poder hacer sino de costa y siempre. ¿Y por qué se impediría? Digo, si va, no sé, una persona, ¿no podría? Si podés ir en el kayak, ¿no podés ir en el bote y pescar? No lo sé. Entiendo que si se combina la actividad deportiva acuática, o sea, es muy difícil de distinguir si la persona está remando, tira una caña, bueno, pero bueno, eso es lo que está en el protocolo. Después verá cada uno si cumple con esas condiciones, si va solo, tampoco creo que haya problema. Caminatas deportivas, estaba un poco ya flexibilizado. Lo que más nos preguntaron, y lo hablé ayer con algunos profes, bueno, que habían hecho una carta al Consejo y al Ejecutivo pidiendo para liberar. Yo ayer hablé con uno, le pedía con el Ale, básicamente que bueno, que si hay una propuesta, como han hecho otros sectores, se haga una propuesta de protocolo, entonces es más fácil, porque a veces uno no conoce la actividad y así armás un protocolo que no le sirve. Me decían, bueno, hasta 2 personas, ayer lo propuse, a ver si se podía hacer, digamos, una cosa, la caminata con distanciamiento, o sea, uno puede salir con varias personas, pero con distancia, ¿no? De 10 metros, bueno. Si se hace eso con un profe, con un personal trainer, por ejemplo, o alguna otra actividad, nos pidieron también en el club, con 2 personas, a lo mejor alguna actividad, entonces podés hacer varios turnos y en el día. Claro. Bueno, pero todavía, la verdad, eso todavía no está habilitado y no se pudo avanzar en eso. Vamos a ver, eso va paso a paso y a lo mejor la semana que viene, si esto no genera un disturbio muy grande. Claro, el tema también es esto, o sea, démonos cuenta que se genera una gran flexibilización en cuanto a los horarios, la posibilidad de circulación y demás, y hay que ver cómo impacta si no seguimos sin casos, si no sucede nada, podemos seguir avanzando, porque si no, sabemos que vamos para atrás. Sí, vamos para atrás. A ver, si hay un caso, esto es lo que tenemos que saber. Sí. Me parece que lo más importante, después lo otro lo irán revisando. Lo que nos queda es por ahí lo de la actividad deportiva, escuelas de vuelo y esto, pero bueno, no nos influye mucho. Sí, el parapente también se aprobó, capaz que hay gente acá que estaba pidiendo eso. Saber que si hay un caso, pasamos a fase 1, pero tardás desde el último caso, uh-huh, o sea, desde que vos ya no tenés caso, 28 días, desde el último caso, 28 días hasta poder habilitar, volver a esta fase 5 que estamos ahora. O sea que es eso, ¿no? La responsabilidad es sobre todo, y esto hay que tenerlo en cuenta, que entre nosotros, bueno, estamos cuidándonos. Tenemos que ser más cuidadosos con el ingreso, sobre todo de zonas rojas. A veces uno dice, bueno, pero me quedó mi cuñada, yo voy a tratar de que venga, ¿viste? Porque uh-huh, la está pasando mal, o quiero que venga, quiere venir, la hago pasar, la hago a ver cómo hago. Bueno, estás poniendo en riesgo todo esto. Yo sé que es angustioso y nosotros, yo recibo todos los días por lo menos 2 o 3 pedidos, a ver cómo hacemos, che, tengo a mi madre, tengo a mi cuñada, bueno. Uh-huh. Y la verdad que está difícil, y este es el momento en que más necesitamos que no entren, porque así podemos cuidar esta zona, ¿no? Eso puede durar a lo mejor todo el invierno, si logramos eso. Bueno, bien, vamos avanzando. Hay lugares que ya a partir de hoy, vi ahí la Confitería City, algunos otros que se están preparando para el próximo fin de semana, sí, a acondicionarse y abrir, y habrá otros que seguirán con la modalidad de para llevar, porque no sé si tienen la capacidad para eso o tendrán muy pocas mesas. Sí, la modalidad, llévelo a su casa, como dice Axel Kicillof. Está bien. Para evitar el takeaway. Sí, la verdad, takeaway es horrible. Delivery ya estamos como más acostumbrados. Hace muchos años que nos colonizaron con esa palabra. Deberíamos hacer como en España, que todo está... Es todo doblado, sí. ¿Todo? Sí, sí, sí. Ordenador y así, sí, de ahí en adelante. Sí, bueno, se aprobó, para no sacarle más tiempo, pero se trató también un proyecto sobre tabla. Una venta del camión de basura. La venta de un, ¿sí?, camión, no, un camión que había quedado, un camión volcador que había quedado tirado sin arreglo, sin posibilidad de arreglo. Ya se dio de baja, de hecho, del uh-huh, municipio. Estaba allá en el campo de Hemos, allá arriba, y no había forma de arreglarlo. Bueno, le hizo una propuesta a un vecino y, bueno, hicieron un acuerdo que está bien, digamos, si uno lo ve. Son 18 uh-huh, camiones de 6 metros de tierra para arreglar calles, que es bastante caro. Y en el precio, digamos, lo que le queda son los ejes y la sí, parte de carga, sí, que se la llevaría para usarla él, en todo caso en otro camión. Así que, bueno, eso se aprobó por unanimidad. Y después fue más discutido, yo diría muy discutido, una propuesta que trajo María José Bandini, que tenía que ver con un proyecto de marzo que había mandado el intendente, a ver si se acuerdan. Nos costó memorizar todo el proceso. Era un proyecto donde el intendente enviaba para que el consejo habilite pagar a los procuradores que habían quedado, sí, de la primer moratoria hasta diciembre, digamos, junio, diciembre, uh-huh, proceso de Marcelo Rodríguez. Sí. ¿Se acuerdan que en ese proyecto decía el intendente que esos gastos, o sea, el municipio empezó a cobrar, hasta ahí se cobraba, los procuradores cobraban en el banco. Uh-huh. Voy a la Muni, tenés esta deuda, andá a pagar al banco el procurador, después vení y pagás mi deuda. Era un desastre eso, nosotros, sí, lo denunciamos a esto porque era un negocio. Imagínate que la mayoría tenía que ir a pagar allá y después se quedaba a mitad de camino con su deuda, volvía a procuración. Pero, bueno, se lo quedó al municipio, está bien, pero vos tenés que ir guardando esa plata que entra para procurador. Bueno, lo que decía el proyecto es que se gastó para, se usó para gastos ordinarios, uh-huh, ¿no? Para gastos corrientes. Y había, nosotros dijimos en ese momento, si hay una expresión así del intendente, está denunciando, está diciendo que alguien usó fondos, que no los ingresó correctamente, que los usó para otra cosa, y que entonces quedaba en una nebulosa. Bueno, eso pasó a comisión en marzo, y nunca más se pagó, casi $1,000,000. Y bueno, y ahora la concejal Bandini dijo, bueno, que se enteró porque tenía algunas amigas que están entre las procuradoras y que le pidieron a ver si se podía tratar porque estaban complicadas con el pago de esto. Entonces, bueno, quería que lo aprobáramos, ¿no? Volvió a sacar el proyecto y se discutió, volvimos a plantear lo mismo. Bueno, Rodríguez se defendió, Gabriela Negri intentó defenderlo, yo creo que lo complicó más, pero bueno... hizo su defensa de esa modalidad. Marcelo Rodríguez dijo que quedaron 2 millones, o sea que había plata para eso. Eso tendrá que decirlo. Lo que pedíamos es, bueno, entonces que mande un proyecto donde no esté bien expresado. Qué desastre administrativo que venimos viviendo hace cuánto, sí, ¿no? Como eones, porque sí, por eso, que vamos naturalizando una... como sí, que más o menos, ¿viste? Y sí, estaba naturalizado, esto sí, era así. Y, digamos, poner en discusión eso, en su momento lo puso en discusión Salomé Mesía, que fue la más elocuente de decirle a Rodríguez que, más allá de que hubo o no malversación, fue una mala administración, entonces, porque vos dejás una deuda muy grande. Bueno, supuestamente no habían presentado las facturas. Bueno, eso devino en una discusión sobre las procuraciones de aquellos años, de los años radicales, y el gran negocio y la gran persecución que hubo en Capilla del Monte, y que le obligó al Estado a no recaudar, porque recaudaban los procuradores, se procuró la mitad del pueblo sin aviso previo. Entonces, lo que volvimos a pedir es esto, que entendimos que el municipio lo había implementado un área de recupero fiscal, lo habían anunciado, yo no sé cómo está funcionando, nos gustaría por ahí conocerlo, porque conocí experiencias en otros municipios donde antes de procurar vos ponés una o dos personas que llaman una por una, te llaman 2-3 veces, te visitan, claro, buscás resolver antes de llegar al procurador. ¿Por qué? Porque cuando llegás a la procuración, la persona... en general, de bajos recursos. Le, o sea, tiene que pagar toda su plata al procurador, sí, no tu deuda. No, se la pasa juntando para pagar al procurador. Digo, y en este caso han habido funcionarios que en perjuicio del municipio han favorecido a los procuradores en pos de la deuda que tenían original. Sí. Y esto viene pasando históricamente. O sea, que ¿en cuánto se ve perjudicada las arcas del municipio con estas maniobras? Muchísimo, muchísimo, porque, bueno, pidió Negri que venga la funcionaria que estuvo a cargo del área de procuración, digamos, la trabajadora municipal, Estefanía, que estaba 2017 a 2019. Uh-huh. Yo les expresé que no era ese el periodo que yo estaba denunciando de la persecución, es decir, 2011. De hecho, dijo, bueno, Gabriel Buffoni en 2018 libera a cobrarle a los poseedores, por ejemplo. Son miles, ¿eh? Sí, pero Gabriel Buffoni, como presidente del Consejo Deliberante, en el 2014 declara inconstitucional los decretos, por lo cual ya tendrían que haber, digamos, desde el 2011 al 2018, 7 años en que se mantuvo esa ilegalidad, como lo hemos dicho innumerables veces. Bueno, pidió que vaya el lunes a comisión esta funcionaria, a la cual nosotros no estábamos acusando. Le dije, yo sé que trabajó bien, no es el momento en que nosotros estamos denunciando. Ya 2017, 2019, fue cuando empezaron con la grave crisis financiera a cobrarla a todo el mundo, sí, ahí se flexibilizó. El problema son los años previos, no se quiso convocar funcionarios de los años previos. Bueno, en fin, quedó en eso, finalmente se aprobó el pago. De todos modos, había que pagarle, digo. Sí. La discusión era, si lo decís, denuncialo, si hay una irregularidad, denuncialo. Pero bueno, hay que pagar, así que se aprobó, digamos, un reacomodo de las cuentas para poder pagar ese millón de pesos. Dijeron, sabiendo que hay plata, dijo el bloque oficialista, la verdad que nos sorprende pensar que había 1 millón de pesos extra para pagar dentro del presupuesto, pero bueno, se aprobó eso. Así que eso fue lo último que se trató. Y finalmente, el proyecto de resolución que habíamos llevado nuestro bloque, que quedó pendiente el jueves pasado, ¿se acuerdan? La resolución para que el Consejo Deliberante acompañe, apoye el aporte extraordinario, el proyecto de ley de aporte extraordinario a las grandes riquezas, para poder resolver las cuestiones sanitarias, ¿no? Está pautado para eso. Jueves pasado dijeron que, bueno, querían conocer, querían hablar con sus pares. El lunes tampoco lo habían hablado y ayer pedí que se tratara y, bueno, fue rechazado, digamos. El espacio político que representa el oficialismo todavía no tiene una definición sobre el proyecto, por lo cual, cuando esté el proyecto en el Congreso, verán si acompañan o no acompañan. En las expresiones están de acuerdo. Yo explicaba que precisamente para que llegue al Congreso es que necesitan apoyo. Porque el problema es que necesitan apoyo para la negociación. Claro. Porque vos no llegás al Congreso si vos sabés que no lo ganás. No se lleva el proyecto. Entonces se está negociando, necesitan apoyo con fuerza de los espacios sensibles a la situación social que se vive. Bueno, evidentemente, y en esto sí hay que ser claro, digamos, Unión por Córdoba todavía no tiene una definición sobre el aporte. Imagínese para pasar ya a un tributo. ¿Por qué será que no me sorprende? Ah, ya. No sé. Ay, me parece que tengo que renovar el termo. Ya se me enfriaron las utopías. ¿Vas a traer un Stanley? Después me adjudican a mí las ironías de Renata. Lo dijo Renata, yo no tengo nada. Sí, sí, es sí. La conductora de Federico Fumiato, en su versión femenina, acaba de expresar. No, yo solamente dije, no me sorprende, será que se me enfrió el termo. Sí, aparte, de utopía. Bracaccini, sí, puede ser irónica, pero dice las cosas, ¿eh? Dice las cosas. Vamos un poquito a la música, ya venimos. Full forces, get me like.